9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Sesenta minutos analizando los medios. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo bajo la coordinación de Alejandro de Giacomo. Juan Ignacio Incardona es mi nombre, Laura Brizuela enfrente mío y a mi izquierda Camila Bonetti. ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Hola chicos, buenas tardes. Muchachas. Cansada de la lluvia. Opino basta, igual. Basta, esto me da... Yo creo que hace meses que no había una semana entera sin lluvia. Y Buenos Aires se ha tornado un país... ¿Un país? ¿Cómo estamos, eh? Una capital tropical. Como Brasil, parece ya. Que llueve permanentemente, van a empezar a crecer palmeras. Se están anticipando los cambios que preveían para dentro de muchos años, que decían que iba a llover más y se iba a volver todo más húmedo. Se derrite el mundo. Y acá está lloviendo día por medio mínimo. Sí, la verdad que está bastante pesado, pero bueno, es viernes. Al fin. 17 grados de térmica ahora, indica TN. No, no está tan pesado afuera. Bueno. Quizás acá adentro está más pesado que afuera, pero... Bajó un poquito la temperatura, gracias a Dios. Esperemos que pare la lluvia también, para el fin de semana. Ya, yo ya vi afuera recién que estaba empezando aclarando, a parar. Aclarando un poquito. No, por lo menos ya no, viste esas gotitas molestas, ya no eran tantas. Por lo menos que pare de llover, un poco. Por lo menos. Hay un hartazgo generalizado en la lluvia. Pero bueno, damos las vías. Primero vamos a saludar a la producción que está ahí trabajando. Para Eugenia, Eugenia Barro Nuevo, que está entra afuera y adentro, está acá ahora. Eugenia. Laura, la secretaria. Laura Cañupán, Laura Garzón, Esteban del Campo. Levanta las manos. No me olvido a ninguno, creo. Y Nico Pérez, obviamente, en la operación técnica, como todos los viernes. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo tranquilo? Todo bien ahí. Hoy no tiene, ningún, está solo ahí, no tiene compañía todavía. Ya le vamos a poner a alguien. Vamos a dar las vías de comunicación también para que la gente nos llame y se hagan entradas para ir al teatro. Pueden comunicarse con nuestra producción al 4899-1647. Pueden llamar a nuestro contestador y grabar su mensaje en el 5197-5338 y responder la consigna. ¿Cuál es? Contestador. Sobre toda esta cuestión del matrimonio gay, esta puja que hubo entre la Iglesia Católica y Macri, ¿no? Porque Macri, recordemos que avaló el fallo judicial que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uh-huh. Y la Iglesia salió al cruce con todo contra el jefe de gobierno, que, bueno, él dijo que respeta las libertades de todas las personas y que prioriza que se puedan casar los homosexuales, así que se ha generado toda esta disputa. Queríamos saber la gente qué opina al respecto, qué opina de este aval de Macri a los matrimonios. ¿Por qué no apeló Macri, siguiendo sus convicciones? Va, su línea de mandato, digamos, ideológica, la cambió con todo esto, por eso hay una medida muy progresista, claro, paradójica, ¿no? Y él es de tilde conservador, ¿no? Por eso, queríamos saber qué opina al respecto, ¿no? Si está a favor del matrimonio gay, si está en contra, qué opina de Macri, este viraje de la política Macri, todo. Alguna opinión sobre este tema. Bueno, repito el contestador, 5197-5338, te podés ganar entradas para ir a ver La Calas, una mujer, una obra de teatro que se está dando en el Teatro Apolo, en Corrientes 1732, excelente, yo la fui a ver, es buenísima. Así que te podés ganar dos entradas para el próximo martes a las 21 horas. Recordemos, déjennos, cuando dejan su mensaje en el contestador o envían un SMS al 5197-5338, mándenos algún contacto para poder ubicarlo y hacerle llegar las entradas. Sí, porque muchas veces nos pasa que dan el mensaje y todo, pero bueno, al viento, ¿no? No podemos... Hay que adivinar. Por eso, no podemos contactar a los ganadores, así que por favor déjennos alguna forma de poder ubicarlos. Vamos a empezar con el tema de hoy. Tenemos un programa diferente. Sí. Más dinámico. Más dinámico. Ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Uh-huh. La idea es, en tres segmentos diferentes, hablar de tres temas diferentes. Vale. Por eso la tenemos acá Camila, porque ella hizo una columna con el primer tema que vamos a tratar ahora, que es la nueva legislación de calumnias e injurias. Ella ya nos había comentado. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema, a ver qué pasó. Contanos antes cuáles eran las normas. Exacto, hace dos semanas atrás les estuve comentando que el día 28 de octubre se había aprobado, se le había dado media sanción en la Cámara de Diputados a la ley que despenaliza la imputación por calumnias e injurias, impulsada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Por Cristina Fernández de Kirchner. Y había grandes rumores de que esta ley iba a llevarse a cabo en el Senado, que la iban a poder aprobar. Y efectivamente la semana pasada así sucedió. De forma unánime, los 51 senadores que estaban presentes, exacto, apoyaron este proyecto elaborado por el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que despenaliza la figura de calumnias e injurias. Esto de que vos, si en un medio deshonrás o desacreditás o imputás falsamente un delito a alguien, alguien podía, vía judicial, demandarte y el periodista o la persona que haya hecho, que haya cometido ese delito, podía llegar a ir a prisión. Exacto, esto se dio en el medio también de una discusión que va, una discusión en realidad, un juicio que se llevó a cabo entre Elisa Carrió y Eduardo Duhalde, ya que él había acusado a ella por falsas acusaciones, ella había dicho que Duhalde manejaba el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, una acusación un poco grave. Llegaron a la fiscalía y la jueza María Servini de Cubría dejó libre, digamos, a, sin culpa a Carrió, ya que dijo que se había retractado sobre sus dichos. Después Carrió dijo que no, pero bueno, todo eso se dio en el medio de todo este debate que se estaba llevando a cabo en el Congreso para lograr esta ley, ¿no? Que, bueno, como decía recién, la semana pasada se aprobó. Se aprobó y fue muy festejada por todas las entidades. ¿En qué cambia? Todas las entidades de prensa celebran esto porque dicen que va a favor de la libertad de expresión, ya que obviamente esta era una herramienta indirecta de censura, porque a muchos periodistas se les iniciaban juicios para acallar algunas denuncias que hacían sobre algún funcionario público. Y bueno, por ejemplo, Alejandro Aguirre, que es el presidente de la CIP, el reciente presidente, dijo que, bueno, que esto se apega al reclamo sobre las legislaciones nacionales y la libertad de expresión y se ajusta a los estándares jurídicos interamericanos, esta nueva legislación argentina, que también está en El Salvador, México y en Uruguay, que son otros de los países que ya han despenalizado las calumnias y las injurias. O sea que va como una, hay como una corriente. Y entonces ahora hay como multas, pero antes también ya había multas. ¿Cuáles? Ahora hay multas, pero menores. Pueden llegar hasta los 30.000 pesos. Antes solo van a correr las demandas civiles. Las demandas penales ya no van a tener lugar. Nadie va a ir a la cárcel, digamos, a partir de ahora por una acusación así. Claro. A los que se le prueben que actuaron con real malicia, esta figura que se incorpora a la legislación. ¿Qué es la real malicia? A ver, para la gente que por ahí no sabe. Es esta doctrina que habla de que las cuestiones de índole pública, si se quiere, a aquellos afectados que reclamen una indemnización civil en sede judicial, deben demostrar que quien emitió la expresión o imputación conocía la falsedad de la noticia. No sé si entendés. Que tenía la intención de provocar algún mal. Claro, que obró con notoria despreocupación por la veracidad o que conocía la falsedad de la noticia, ¿no? O sea que... Lo decías con maldad. Es como que los que reclaman ante sede judicial esto, que alguien lo injurió o calumnió, debe probar que el que lo hizo actuó con un desprecio por la verdad, digamos. Que actuó sabiendo que lo que estaba diciendo era mentira. Aquellos que se le pruebe eso van a ser multados únicamente ahora. No van a ir a prisión. Solo puede caer sobre ellos alguna multa, una demanda civil. Por eso se dice que es un gran paso en favor de la libertad de expresión para que haya más voces y no se acallen ninguna palabra de ningún periodista. Vamos a escuchar un audio que estuvo preparando Esteban con respecto a este tema y ahora volvemos. En el día de la fecha y dando cumplimiento a la condena que el Estado argentino tiene en el caso Kimmel. Eduardo Kimmel es un periodista argentino que fue condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un juez que en el marco del caso conocido como la masacre de San Patricio ocurrió durante la última dictadura militar. He decidido enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley donde se suprime la figura del delito de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión. En consideración ahora el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación Penal recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Penal de la Nación sobre el delito de calumnias e injurias. Desafío a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades de un país que durante el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina. Siempre existe un conflicto entre la necesidad de la información y de la prensa de poder dar a conocer los hechos públicos y la resistencia de los funcionarios justamente para que se conozcan sus actos y para que la sociedad tenga acceso directo a esta información. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aun cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo y que nadie pueda ser cercenado, no solamente en la libertad de palabra, sino en la libertad personal y física, por decir o expresar lo que siente, aún a costa muchas veces de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras, con cuestiones que no son ciertas. Yo prefiero 1,000,000,000 de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Bueno, ahí estaba pasado el audio que preparó Esteban del Campo. Muy, ¿no? Bueno, siempre como todos los audios de Esteban. Sí, que bueno, la presidenta diciendo, ¿no?, que prefería 1,000 mentiras antes que cerrar callar una boca. Está bien, muy... Es una opción, digamos. Está perfecto. Y bueno, nada, comentar también que esta aprobación viene de un proyecto elaborado por el CEL, como dijimos anteriormente, que se trata de un tema del caso del periodista Eduardo Quimel, que fue condenado en 1991. A un año de prisión y a pagar una indemnización por criticar la actuación de un juez en un libro llamado Masacre de San Patricio, como pasaba ahí en el audio, se escuchó, que bueno, es la investigación de un asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos ocurridos en 1976, que fue a la justicia, a este periodista se lo condenó por las declaraciones sobre este juez que habría actuado irregularmente. Y bueno, esta sentencia, digamos, este juez fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, y el CEL se elaboró todo un proyecto en base a este rechazo de la Corte que fue finalmente aprobado por el Congreso Nacional. Dale. Está bien, está... Sí, sí, sí. Estoy un poco desconcentrada, pero... Entendieron. Hay muchas señas por todos lados. No, sí. Tenemos internet, no hay música de fondo. No hay música. ¿Qué de pasa, fondo? Nico, está lloviendo. Música. Poneme algo de fondo. Estamos como en un pozo ahora. Sí. Un pozo depresivo. Hay un eco, yo me escucho con eco. Sí, es como raro. Es muy tétrico. Chicos, todo. Chicos, ¿dónde estamos? Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Yo creo que va a haber más de una, bueno, más de un debate por todo lo que se va a poder decir ahora. Va a haber un lío bárbaro, un escándalo con, sí, acusaciones que se van a poder dar a partir de ahora. Puede ser, quizás se actúa responsablemente la prensa, no. Pero bueno, estamos con Andrea Pochak, que es directora adjunta del CELS, en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Andrea? Te saludamos de La Cocina del Periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Estamos justamente tocando este tema de la despenalización de las calumnias y las injurias y queríamos saber cómo fue todo el proceso, cómo fue para que quisieran para que llegara la sanción de esta ley. Bueno, este es una pelea que comienza hace muchísimos años, en realidad una pelea que comienza cuando se busca en primer lugar la despenalización del desacato, la derogación del desacato, y que bueno, tuvo con el caso de Eduardo Quimel, que fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un paso fundamental. Eduardo es un periodista que escribió un libro sobre la masacre de los palotinos en plena dictadura militar, por el cual critica al juez que tenía que llevar adelante esa investigación y que no lo hizo correctamente. En un libro de 200 páginas, en apenas 20 líneas, critica el accionar del juez. Por esas 20 líneas, el juez lo querella penalmente, lo somete a un proceso penal durante casi 11 o 12 años. La justicia argentina terminó condenando a Eduardo Quimel por injurias contra el juez Rivarola, Por eso decimos que es un caso paradigmático, porque el único condenado por la masacre de los palotinos fue el periodista que lo investigó. Claro, ninguno. Y agotadas las instancias internas, el CELS interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidió someter el caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es el máximo tribunal de justicia de las Américas, y en el año 2008 emitió una sentencia en la cual condena al Estado argentino por violación de la libertad de expresión y de las garantías judiciales en contra de Eduardo Kimmel, y acá la parte más importante, obliga al Estado argentino a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias porque considera que es violatorio de la Convención Americana. Desde la sentencia, hace ya más de un año, estuvimos promoviendo esta reforma legal. El CELSE a principio de este año elaboró un proyecto que contemplaba dos reformas, una reforma al Código Penal y una reforma al Código Civil. Luego de algunos meses, el Poder Ejecutivo decidió hacer propia esta propuesta nuestra, pero solo en lo que tiene que ver con la reforma al Código Penal, y esta es la propuesta, el proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados y luego la otra sanción en Senado por unanimidad, y es la que en el día de ayer quedó promulgada. Andrea, ¿cómo se traduce estas modificaciones a la ley en la práctica? Bueno, la ley nueva modifica los tipos penales de calumnias e injurias, y lo que hace es darle un mensaje muy claro a la gente y a los jueces de que las expresiones vinculadas a asuntos de interés público no pueden ser delito. Es decir, ya no pueden ser consideradas calumnias o injurias, incluso cuando lesionen el honor de alguna persona, aquellas expresiones, sean manifestaciones, informaciones, opiniones, que se refieran a temas que la gente tiene derecho a conocer. No importa que se trate de funcionarios públicos o de personas privadas, no importa que sean emitidas por periodistas o por otro tipo de ciudadanos. Lo importante es que se trate de expresiones vinculadas a asuntos de interés público. Y en estos casos no podrán ser consideradas calumnias, injurias, quedan despenalizadas. Por otra parte, la reforma que nosotros proponíamos y que el Congreso aprobó, lo que hace es también en el caso de injurias o calumnias que siguen siendo penalizadas, esto es, las vinculadas con temas privados que no involucran asuntos de interés público, las reformas que se introdujeron son muy importantes porque le quitan a este tipo de delitos la pena de prisión. Bien, Andrea, ¿y cómo se aplican las multas y en qué cambió con respecto a la ley anterior? No, lo que cambió con respecto a la ley anterior, como dije, es, por un lado, que las expresiones vinculadas a asuntos de interés público ya no son más delitos, ya no podemos, no se van a poder trabajar en la justicia penal, tratar en la justicia penal artículos periodísticos o expresiones en el marco de un debate político. Ninguna de estas expresiones aún referidas a un empresario lo que tenga que ver con su labor, nada de estas expresiones vinculadas a asuntos de interés público pueden ser sometidas a la justicia penal. Y en las otras calumnias o injurias, por ejemplo, la que un vecino insulta a otro vecino y se considera agraviado, estas expresiones, aún en el supuesto de que puedan ser consideradas calumnias o injurias, no podrán tener como pena la pena de prisión. Estas son las reformas más importantes que se volcaron en el proyecto. ¿Y en cuanto a las demandas civiles? Bueno, este es el punto, ¿no? Nosotros en nuestra propuesta teníamos una reforma, también proponíamos una reforma al Código Civil, porque entendemos que, por un lado, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Kimmel obliga a modificar ambas legislaciones, no solamente la penal, sino también la civil, pero además porque la experiencia ha demostrado que no solamente se censura mediante la aplicación de sanciones penales, sino también mediante el uso abusivo de las figuras civiles, ¿no? Los montos exorbitantes en una indemnización también generan un riesgo y un temor, y por lo tanto incluso la autocensura de ciertas personas. Por lo tanto, la reforma tiene que complementarse con una reforma al Código Civil que establezca, por un lado, la doctrina de la real malicia, que seguramente todos conocen, y esto es que solamente puedan ser condenadas y sancionadas aquellas expresiones que se vertieron incluso con conocimiento de estar hiriendo, de estar faltando a la verdad, o sea, incluso con se tiene que demostrar la malicia. Sí. Al proferir estas expresiones, por un lado, y por otro lado, la reforma tiene que contemplar un límite al monto de las indemnizaciones para que no supere un límite proporcional. Pero en el nuevo proyecto figura la doctrina de la real malicia, ¿o no? ¿Está reglamentado? No, lo único que se modificó hasta ahora es el Código Penal. Ah, no hay modificación alguna sobre el Código Civil, por eso para el CELS la reforma es muy importante, pero queda a mitad de camino y seguiremos bregando por una reforma al Código Civil. Y en cuanto a la real malicia, lo que se estableció en el Código Penal es una reforma mucho más importante que la de la real malicia, porque lo que se hace es despenalizar completamente estos tipos penales en el caso de expresiones vinculadas a interés público. No se trata de probar si hay malicia o no hay malicia, dejan de estar en el Código Penal, y eso es mucho más importante y progresista que la incorporación de la real malicia al Código Penal. Lo que falta todavía es una reforma al Código Civil que incorpore, como dije, la doctrina de la real malicia para que incluso para las sanciones civiles también se puedan prosperar solo cuando exista real malicia, y por otro lado esa reforma civil debe contemplar algún límite al monto de las indemnizaciones. Y para cerrar, ¿no? ¿Cómo, en breves palabras, cómo calificaría esta modificación del Código Penal? No, la reforma es absolutamente importante, hace al fortalecimiento de la democracia, era un desafío que estaba pendiente para fortalecer la libertad de expresión en Argentina desde hacía muchos años. Argentina de esta manera se convierte en uno de los pocos países de la región que tienen este tipo de adecuaciones de la ley penal a los estándares de la libertad de expresión. El CEL celebró esta iniciativa, por supuesto, esta ley es muy importante y consideramos por eso mismo que tiene que ser complementada con la reforma del Código Civil. Bueno, Andrea Pochán, muchísimas gracias. No, por favor, que tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Estábamos ahí hablando con Andrea Pochán, que es directora adjunta del CELS, uno de los impulsores de, bueno, las modificaciones que se hicieron sobre la ley. Sí, ella ya explicó, ¿no? Que fue los que elaboraron el proyecto en base a la sentencia de la Corte Interamericana sobre un caso de un periodista en la década del 90 que había sido condenado por injuriar a un juez en uno de sus libros. Pero, sí. Pero bueno, dijo que todavía están como a mitad de camino, que ya ellos... Que es un paso muy importante, pero que todavía falta... Falta sobre todo que se implemente en el punto de vista civil, ¿no? Que sean abolidas también las demandas desde el punto de vista civil. Porque ellas los consideran también esto una barrera como para censurar, digamos, también al periodismo estos montos exorbitantes, como ella dijo, que a veces en los juicios se le piden a los periodistas que injurian o calumnian. Mm. Se los demanda por muchísima plata, y esto también puede llegar a coartar la libertad de expresión. Claro, o simplemente para... Para amedrentar, digamos, como una amenaza. Esto puede ser como una barrera, puede ser visto como una barrera al libre ejercicio del periodismo. Sí, creo que nos quedó bastante claro. Fue clara, sí, fue clara y contundente. Sí, muy bien. La directora adjunta. Vamos a una pausa. Por favor, y que nos ponga algo de música porque me está matando el eco. No sé qué pasa. Vamos a 93.9 Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio con Esteban del Campo y Laura Garzón. José Mujica rechazó proyecto de ley de medios en Uruguay. El candidato a la presidencia en Uruguay, José Mujica, rechazó el proyecto de ley para regular los contenidos emitidos por los medios audiovisuales. La iniciativa fue propuesta por el gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez. El proyecto anuncia que para la televisión abierta, el 50% de la programación deberá ser de producción o coproducción nacional. Asimismo, la radio debería generar un tercio del total de sus emisiones con música de producciones nacionales. 29 periodistas asesinados en Filipinas. 57 personas fueron asesinadas el lunes de esta semana en Filipinas, en el que se encontraban 29 periodistas quienes se dirigían a cubrir un acto político. La masacre se le atribuye a un grupo de hombres armados y policías dirigidos por el hijo del gobernador de la provincia de Maguindanao. Los militantes habrían atacado al grupo para impedir que el candidato opositor se registrara para las elecciones locales del próximo año. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas preocupada. A través de un comunicado, ADEPA se manifestó en contra de la escalada de hostigamiento oficial contra el periodismo independiente. La asociación rechazó las manifestaciones de funcionarios del oficialismo en contra de la labor de la prensa en el tratamiento y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la irrupción de miembros de la AFIP en las instalaciones de Clarín. Amnistía Internacional repudió la condena al periodista tunecino. Amnistía Internacional exigió la inmediata liberación del periodista tunecino Tufik Ben Brik tras la condena de 6 meses de cárcel acusado por ataques a la moral pública y difamación. El director para Medio Oriente de Amnistía Internacional, Malcolm Smart, afirmó que el periodista fue condenado por ejercer su derecho a la libertad de prensa. Asimismo, las autoridades tunecinas han impedido la visita de sus abogados y familiares desde la audiencia el pasado 19 de noviembre. Bueno, ahí pasaba 3 minutos. Se quedó acá Esteban. Pasaba y se quedó. Pasaba. Se fue la horita y quedó Esteban. Quedó Esteban porque nos va a traer como una especie de segmento semanal. ¿Es segmento? Se podría y hacer viste así. Que al principio explicamos, ¿no? Como que el programa está dividido en 3 partes. Claro, hoy. Eso es otro tema dentro del programa, otro tema central. Pero yo no lo calificaría como segmento semanal porque ya viene de hace mucho esta puja, ¿no? Sí, más que segmento semanal sería segmento anual. Segmento anual, claro. Y anual. Contanos un poquito de qué se trata el tema. El tema se trata, nuevamente, que el jefe de ministros, Aníbal Fernández, volvió a criticar a la prensa, más específicamente al diario Clarín. Me quedé como en 3 minutos. Hubo así como un raid mediático durante esta semana en la que apareció hablando de tema de las escuchas de Macri. Claro. Lo que Aníbal Fernández asegura es que en realidad todo el tema que está sacando el periodismo últimamente sobre aparición del video proporcionado por Canal 7, en el cual se ve a Guido Antonini Wilson en la Casa Rosada. El valijero, recordemos un poco el caso, ¿no? El valijero que trajo esos $800,000 que, según él mismo ratificó, eran para la campaña de Cristina Fernández. Sí, él ya lo aseguró. Lo había asegurado y ahora lo ratificó nuevamente. Lo ratificó nuevamente. Esta semana habló también en el programa de Alfredo Leuco en Canal 26 y volvió a repetirlo. Y bueno, en Canal 7 tenía las imágenes de Antonini Wilson en La Rosada. En un acto que estaba Chávez. En agosto del 2007, 2 días después de haber ingresado y de haberle sido retenido los $800,000. Claro, no solo que no fue detenido en su momento, sino que entró a la Casa Rosada, así como Pancho por su casa. Sí, bueno, igual eso tiene que ver por un tema de cómo se caratuló el hecho. En realidad, lo que Aníbal Fernández explica, que desde lo que él podía hacer no era más que retenerle el dinero y nada, informar a la justicia. Después la justicia era la que tenía que encargarse de... Después pidió la detención, la justicia actuó tarde nuevamente, pidió la detención después. Cuando ya no estaba. Claro, y ahora está prófugo. Ahora está prófugo. Según indica Aníbal Fernández, está prófugo este mequetrefe de alquiler, como lo llamó, ¿no? En su momento. Sí, y el que también salió a hablar fue el ministro de Planificación, Julio De Vido, porque no sé si recuerdan que el caso empieza porque Antonini Wilson afirma que él puede entrar a la Casa Rosada gracias a la gente de De Vido. A Victoria Beresiuk. No, en realidad secretaria. Victoria Beresiuk era la secretaria de Claudio Uberti, que era el titular de Locovi. Pero Tony Wilson, él cuando cuenta lo que pasó, él dice que entra gracias a Debido. Debido, se le fueron a preguntar, obviamente, y dijo que, nada, ese hombre es un chanta, no voy a hablar, no tiene importancia, y no dijo mucho. Lo que hizo Aníbal Fernández fue esto, decir, mira, bueno, sí, estuvo, me equivoqué, porque él en su momento decía, no estuvo, que me traigan el dinero, quiero las pruebas, tráiganme las fotos, el video. Sí. Bueno, y finalmente vio el video y dijo, bueno, sí, lo vi, está, ¿cuál es el problema? Dijo... Y lo que expresó fue que en realidad todo esto es como un manejo del monopolio Clarín para cubrir lo de Macri. Un montaje, ¿no? Fue toda una operación mediática. Exactamente. Que es una pequeña... Él lo calificó de ridículo toda esta operación de Clarín. Según él es una operación de Clarín. Y que fue todo para tapar este tema de las escuchas ilegales de la policía metropolitana. Para él, lo de Clarín fue no solo ridículo, él también dijo que fue un mamarracho, sí, que es una paparruchada. Pero, ¿qué les parece si escuchamos? Vamos a escuchar a ver qué... ¿Qué nos trajiste? ¿Estuviste preparando audios a lo loco? Sí. Me están haciendo trabajar. escuchemos todas las declaraciones de Aníbal Fernández en la prensa. Los Sigue la polémica por la presencia ya confirmada de Antonini Wilson en la Casa Rosada. Cuando se conoció este video en el que se lo ve a Antonini Wilson en ese acto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que él tenía que ver primero las imágenes y el video. No lo conozco y voy a tratar de procurarlo a la brevedad para ver si es que sí y si es cierto y verlo, me interesaría verlo. Las vio y ahora dice... El 27 de septiembre yo hago una nota en Radio Mitre con Marcelo Bonelli, donde yo digo claramente... Yo digo que la Casa de Gobierno no estuvo porque no se puede ver por ningún lado. Pues yo tenía eso, pero también digo en ese mismo reportaje. Están todos los periodistas que filman a todos. Busquen todas las filmaciones, busquen todas las fotos, encuéntrenlo. El tema de la filmación esta de Antonini Wilson. Cuando me preguntaron el otro día, le dije, mire, déjeme verla, yo no la vi todavía. La vio, sí. Pero le aclaro una cosa, chiste, esta es una paparruchada inventada por el monopolio Clarín para el eje de la discusión. Permítame decirlo, porque si no lo digo, reviento. Toda esta historia de sábado, domingo, lunes, de insistencia, de la llamada, de interpelación al ministro, no es otra cosa que una enorme operación de monopolio Clarín para correr el eje de la discusión. Desplazar la atención. Claro, totalmente, no tenga duda. No, esto bueno, que voy a contestar, que es una estupidez, es una vocación profunda del monopolio Clarín de desviar la discusión de la desproporción del delito cometido en la ciudad de Buenos Aires para que no toquen a Macri y termine yo explicando una estupidez de esta característica. Y entonces, ¿qué importa a otro? Sí, pero ¿sabe qué? Mientras tanto usted culpa a la prensa, culpa a todo el mundo de maniobras infames cuando... No, estoy culpando al monopolio Clarín que está haciendo esta paparruchada. De una cosa, a ver si evitaba un video. Ah, porque el monopolio Clarín sacó el video. Usted siempre a Magdalena le dice, déjeme, yo tengo el derecho de hablar. ¿Y la prensa no tiene el derecho de publicar lo que quiere? ¿Y desde cuándo dejaron de publicar lo que quieren? No, toda la vida publicaron lo que publica. Hasta las mentiras publican. Desde la tapa hasta los chistes. Todos los días publican cosas que agravian al gobierno. Y las cosas que tiene el gobierno para decidir no las publican. Más de lo que agravia al gobierno, al periodismo. El diario Además, Clarín admita... se ha convertido en un diario opositor y dice cualquier cosa con tal de agradecer. Bueno, pero eso es un problema entre ustedes y Clarín. No nos gusta a todos los periodistas. Yo tengo derecho a decirlo, ¿por qué no? O sea, yo lo que no estoy acusando al gobierno es de la falta de comunicación con la prensa, la falta de conferencias de prensa, la falta de respuesta y la hostilidad presidencial. Cada vez que habla la presidenta, habla mal de la prensa. Bueno, así que esto está a la vista y paciencia de todos. Y además, si usted me trata de mentiroso, le voy a hacer una querella, además. Ahí estábamos. Una novela, un novelón, culebrón mexicano que queda corto. Nutritivo intercambio de opiniones entre Magdalena Ruiz Guiñazú en su programa de Continental. Es terrible. Tendrían que promocionar cuando van a hacer una entrevista. No, así claro. Estamos al tanto porque es imperdible. Claro, yo no la escuché. Y viste que se queda él hablando y ella hablando. Sí, a ver, sí, ¿quién habla más claro, fuerte? Ahora a ver quién se escucha menos. A ver quién se escucha menos. No, muy bueno el audio también. Bueno, gracias. Bueno, y finalmente Aníbal Fernández dijo que va a elaborar un sumario interno para saber cómo entró Antonini Wilson. Esto, así se cierra esta causa en la cual Aníbal Fernández recrudece, ¿cómo se dice? Me parece que no, palabras difíciles. Bueno, la pelea contra Clarín. Sí, vuelve a confrontar contra el principal grupo mediático. Esta una nueva escalada, se podría decir. Exactamente. Y para poner en contexto también el tema de Macri, se refiere a los inconvenientes que está teniendo el gobierno de la ciudad para la creación de la policía metropolitana. Esto empezó con una queja por los no traspaso de fondos de la Policía Federal. Y los jefes que había designado Macri están involucrados en escuchas ilegales telefónicas y bueno. Ciro James, el Fino Palacio, que están detenidos. Chamorro, que no está detenido, pero sí fue expulsado del gobierno. Así que bueno, para Aníbal Fernández, todo esto es una operación de Clarín para tapar justamente esto de Macri. Todo esto es una operación mediática de Clarín. Pero bueno. Bueno. ¿Algo más para acotar, señor? No, nada. ¿Nada más? Nada más. Bueno, muchísimas gracias por su columna. Por favor, día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Bueno, una columna para aliviar un poco el clima tenso que se vive en el programa, porque hasta ahora dos temas bastante picantes. Huellas que perduran, Laura Cañupán. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Volví con huellas. Volviste. Hacía mucho que no salía. Volviste a tu columna. Se hizo esperar. Volví a mi columna. ¿Y qué preparaste? Bueno, hoy les voy a hablar de un periodista que, bueno, no solamente se desempeñó como periodista, sino que también fue dibujante, diseñador y publicitario. Ah, bueno. Completito. Hizo un montón de cosas. Se destacó muchísimo en lo que es la parte gráfica. Estamos hablando de Andrés Cascioli. Se puede decir que es un pilar fundamental en lo que fue, o sea, la prensa gráfica argentina. Fue el fundador de Satiricón y Humor. Revistas espectaculares, películas, iba a decir, no sé por qué. Revistas espectaculares. Pues, y... También fue uno de los periodistas más influyentes. Fue impulsor de la edición argentina de Rolling Stone. Ah, mira. Bueno, estamos recordando en huella porque falleció a los 72 años el mismo día que Michael Jackson y Farrah Fawcett, el 25 de junio. Ah, quedó totalmente ofuscado. Sí. Quedó, sí. Pobre, ¿no? Precisamente Carlos Ulanovsky escribió una nota en La Nación en la que decía que, bueno, se quejaba de que los medios no le dieron, o sea, una relevancia a la muerte de Cascioli para... Sí, o sea, recordar o ponerlo... A los que serían difuntos VIP, se puede decir. Sí. Porque no hablaron casi nada de la muerte de Cascioli. Y no, estaban todas las cámaras centradas en Michael Jackson, ¿no? Claro, muchos dijeron que, bueno, o sea, obviamente yo no lo conocí, pero dijeron que tenía un estilo que era inconfundible. Sus caricaturas eran inconfundibles en la medida que él dibujaba a alguien y sabían a quién estaban caricaturizando. Era un humor periodístico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de humores, ¿no? Como todos los días en el diario se pueden ver. Bueno, era un humor periodístico. Yo vi algunas caricaturas. Yo estuve como investigando un poco más, no solo en lo que sería gráfica, en lo que se destacó, sino también en la parte de arte. Y seguramente deben conocer algunos de sus dibujos, porque estaban impresos en las bolsas de una cadena, una disquería, no sé si se puede nombrar. Sí, pero que nombrá. Tienen... Nombrá. Pasa nada. En Musimundo. Sí. Que bueno, hay agendas y en las bolsas están dibujados los, o sea, artistas, sí, que los ha hecho él. Ah, mira. Cascioli. Así que lo deben tener de algún lado. Bueno, les voy a empezar a comentar un poco de cómo empezó la carrera de Andrés Cascioli. Mientras en el mundo se estaba llevando a cabo la 11ª edición de los Juegos Olímpicos en Berlín, sí, en 1936, por este lado del globo nacía Andrés Cascioli, en 1936. Mirá cómo la empezó. En Avellaneda. ¿Le gustó? Esa relación. Porque en su vida, no solamente en lo laboral y en lo personal, tiene que ver mucho el contexto. Porque las dos revistas más importantes que él hizo, que fundó y en las que participó, que son Satiricón y Humor Registrado, tiene que ver mucho el contexto histórico en el que surgieron y en el que, bueno, hicieron las distintas publicaciones. Bueno, él fundó Satiricón con Oscar Blota, que era una revista de humor político. Sí. El primer número salió en noviembre de 1972, una fecha en la que, no sé cómo decirlo, es como que había empezado en el 66 el golpe de Estado. Sí. O sea, estaba la Revolución Argentina, en el periodo en que gobernaron Livingston, Lanusse y Onganía. Entonces reflejó ese periodo, por decirlo así. Es como que se enfrentó todo el tiempo al gobierno desde lo que serían las revistas. Desde el humor político se enfrentaba al gobierno de facto de turno, que no era fácil. No se siguieron las caricaturas, pero eran... Había mucho riesgo. Sí. O sea, había riesgo de publicar lo que ellos publicaban y se reían del poder. Claro. O sea, era macabro lo que estaba pasando, pero ellos como que lo reflejaban. Reflexionaban a través del humor, ¿no? Cosa que pocos hacían en esa época, como la última dictadura, ¿no? Que claro, muchos solamente callaron. Por ahí, no tanto, eran más que nada dibujos. Sí. Y por eso fue censurado muchísimas veces la revista Satiricón. Bueno, dejó de salir en el 74 cuando estaba el gobierno de Isabel Perón. Intentaron volver varias veces en el 83 y en el 2004, pero no pudieron. Sí. La otra revista en la que participó Cascioli, otra revista que fundó, fue Humor Registrado. Excelente también. La fundaron en el 78 y en el 76 había empezado, o sea, gobernaba, desde el 76 gobernaba la Junta Militar, claro, que era de Videla, Massera y Agosti. Otra vez sacó una revista en plena dictadura, ¿no? Y leí el momento. Claro, a satirizar la política. Le gustaba meterse en temas espinosos, temas complicados, ¿no? Claro, era una revista que para la época era una revista cultural que llegó a vender 330.000 ejemplares. Muchísimo. Una barbaridad. Y bueno, hoy en día es como un artículo de colección. Sí. La venden en Parque Rivadavia si alguno está interesado en conseguir algún ejemplar de Humor Registrado. Al principio es como que él mismo decía, le estuve leyendo un par de entrevistas que le hicieron, que ellos decían lo que otros no se animaban a decir. Por ejemplo, él dice como que algunos preferían leer Villiquen a por ahí meterse en las cosas que realmente estaban pasando. Y enterarse, sí, de lo que estaban pasando, sí. Entonces empezaron a participar mucho los lectores. Dice que de un momento a otro le llevaban 40 cartas de lectores por día de todo el país. La gente estaba interesada y como que querían denunciar. Entonces él, siendo el editor y el director de la revista, como que decidió darle espacio a la gente para que denuncien. Primero fueron los lectores que les dejaban publicar cosas, les cedía el espacio, y después los periodistas también empezaron a hacer lo mismo. Claro. Bueno, él decía que esta no era, a pesar de todo este enfrentamiento que tenía con el gobierno y de las críticas y demás, dice que no era una revista de izquierda ni comunista, sino que defendían los derechos humanos y la democracia. Ese era la idea. El lema. Sí. Un humor muy comprometido, ¿no? con la sociedad. Y el eslogan era: la revista que supera apenas la mediocridad general. Oh, muy buena. Muy buena, sí, porque en ese momento la prensa estaba en un pozo mediocre total. Es muy buena, muy muy contextual, digamos, lo que refleja ese. Pero sin duda marcó una época. Y sí, porque fue uno de los pocos que se deben haber enfrentado a la dictadura a través de algún medio, ¿no? Y a través del humor. Sí. Bueno, ¿algo más para agregar, Laura, la columna, para cerrarla? No, les puedo comentar un poco los reconocimientos que algunos le dieron. Premios que ha ganado. Sí, a fines de 1980, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos adquirió cuatro obras originales de Andrés Cascioli. En el 82 recibió, por Humor Registrado, el premio a la mejor revista satírica del mundo en Italia. Ese mismo año, la Asociación de Dibujantes de la Argentina lo distinguió como caricaturista del año. Bueno, y algunos galardones. Sí. Llegó a exponer 124 obras originales en el Palais de Glass. No sé cómo se pronuncia. Está bien. De Glass. Vale, bueno, está bien. Bueno, eso es un poco de la vida de Andrés Cascioli. Bueno, muy buena la columna de ahorita. Estaremos reencontrándonos quizá el año que viene, ¿no? Creo que este año ya te quedes porque... Ya me mandás. Hay que recordar que... O sea, con la columna querés decir. Claro, con la columna. Supongo que voy a hacer, aunque sea 3 minutos, entraré a leer, no sé. Quizá Huellas no aparezca más hasta el año que viene. Así que fue quizá la despedida de Huellas. Quizá. Con Andrés Cascioli, estuvo bueno entonces. Sí, un buen cierre para este año de Huellas. Muchas gracias. Gracias, Laura. Chao, gracias. Bueno, los últimos 10 minutos de programa, vamos a tocar este último tema, quizá un poco más relajado también que los otros. Y acá está la cortina como para empezar, a que Eugenia Barronú empiece a hablar de lo que nos trajo. Bueno, hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Estamos escuchando al Gitano. ¿Qué pasó con el Gitano? Y el Gitano, primero quiero dar el parte médico. El parte médico que salió a las 14 horas. Está muy bien, está recuperándose. ¿Qué es el tono de abuela? Sí, porque es una nena, una de las nenas. Recupera, fuerza que las nenas se queden tranquilas. Está bien, que no revuelen bombachas, nada, por favor. Están de excelente ánimo y bueno. Bueno, mejor por Sandro, que se recupere pronto. Y yo creo que no leyó el suplemento de Clarín que salió el domingo, el sábado. No, porque si no... Se muere. No lo digamos así, pobre Sandro, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué nos vas a traer? ¿Qué pasó? Bueno, el sábado 21 de noviembre se filtró en la página web de Clarín un suplemento que tenían preparado que decía... Sandro, el fuego inolvidable. 1945-2009. Lo mataron. Lo mataron. ¿Cómo se suele decir? Lo mataron. Lo mataron, en un suplemento divino. Está en Taringa con un montón de fotos, notas, todo un recorrido. Quemo. Ah, claro, bueno, es raro que se haya filtrado en Clarín, ¿no? Quizá alguna opereta interna, pero... Se dice que puede haber sido una operación para desprestigiarlo. Sí, pero bueno, hay que reconocer que los grandes medios suelen tener preparado siempre sí, como un backup por las dudas, por si llega a pasar algo imprevisto, ya tienen preparado el suplemento, ¿no? Esto es algo que pasa comúnmente, pero no es común que se filtre así. No, hay un artículo muy interesante de Nerina Sturgeon, que es la... directora de Crítica Digital, con la que hablamos hace poco, que decía que ningún medio se tenía que rasgar las vestiduras porque haya pasado esto, porque es común. En cualquier redacción tienen preparadas las necrológicas de todas las figuras. De todos los famosos, aunque parezca medio macabro, ya estás muerto. Tenés que estar preparado. Bueno, el tema era que salió el suplemento 12 páginas, y 12 páginas encima. 12 páginas a color y en blanco y negro. No. Y bueno, se filtró y se diseminó por toda la web. Y en Taringa también está el suplemento para bajárselo a los que quieran tener fotos lindas. Pero bueno, por suerte, Sandro está muy bien y que las nenas se queden tranquilas. Bueno. Pero esta noticia tuvo un efecto contagioso. ¿Por qué? Porque el lunes 23, ¿qué pasó? Hubo otro falso muerto en la web. ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? De Carlos Saúl Menem. Bueno. Muchos desearían, ¿no? Pero bueno, no. Por favor. Yo me estoy conteniendo. Sí. Muchos desearían eso, pero no. No ha muerto. Carlos. No ha muerto también. El parte oficial que les voy a dar ahora es que los voceros están, según sus voceros, está muy bien en su casona de Belgrano y en perfecto estado de salud. Pero ¿qué pasa? El domingo pasado también la revista Noticias había publicado que estaba en las últimas, Carlitos, que tenía hipertensión, diabetes y bueno, tiene 79 años. Ya me traje preparado las edades porque me preguntaban y no tener que restar. 79 tiene Menem. 79 años. Pero igual parece más grande. Y ya está. Ya está. El poder te consume, eso es lo que suele decir. 90. ¿Qué me están No sé, están haciendo señas. 90 años, ¿qué dije yo? 79. Bueno, hice mal las cuentas. Chico. ¡Ay, no! ¿Otra vez? ¿Tiene 90, Menem? Para, ¿en serio tiene? Vos dijiste recién. A ver, 73. La producción que chequee, porque están ahí atrás. No, están diciendo cualquier cosa lo de la producción. No le creas. No sabemos cuántos años tiene. Vamos a jugarnos con que tiene 79. Yo me juego por 79 porque en el blog de Leandro Zanoni aparecía 1930-2009. Claro, que Zanoni claramente, ahora contanos. Claramente 79, ¿no? Claramente dije redondos, 79. Números redondos. Yo conté antes de entrar. Está bien. No, debe tener 79. Así, 90 sí, mucho. Acá dice la producción que en realidad decían que parece de 90. Parece de 90, bueno. Nos Camila Bonetti, sí, creo que está... Está sancionada y no va a salir al aire por los próximos 5 programas. Bueno... Entonces, ¿quién fue el que publicó esto? Leandro Zanoni. Por 10 minutos. ¿Quién es? Bloguero que tiene su página muy exitosa y blog. Exitosa. Sí, muy exitosa para los blogueros. Claro, yo no pertenezco a ese mundo, pero sí. Pero sabés que está, pero ¿no? Me han dicho. Sí. Dentro del mundillo de la web. No, bueno, pero además es periodista, trabaja para un montón de lados. Escribió libros también. Sí. Te ponen la cara como, bueno. Escribió libros, sí. No, el de Maradona, uno de los medios, el que, bueno. Sí, bueno, uno de esos. Escribió, es un periodista reconocido en la web, vamos a dejarlo ahí, porque no sé si todo el común de la gente puede conocer a Zanoni. Pero sale dentro de la radio, la metro. Sí. Bueno, ¿qué fue? ¿Él publicó eso? Publicó un post que decía, chau, 1930-2009, y una foto de Menem sonriendo. Chau, era el título. Chau. Mirá que... Se diseminó muy rápido por la web. Voló. Y bueno, eso es lo que es uno de los grandes viral, males, viral, uno de los grandes males viral. De la web, ¿no? Que ahora no, es Twitter, algo bueno. Twitter. Es algo bueno que puede ser... Es algo bueno que puede salir mal. Puede salir mal como en este puede caso. Fallar, puede diseminarse una mentira como esta o un error, vamos a decir. ¿De dónde lo sacó él? ¿Hablaste con él? Bueno, yo hablé con él, quise que se comunique con nosotros, que hable al aire, pero él debe ser medio vergonzante para él salir me y dijo, decir estas cosas. Quiero que esta noticia muera acá. Muera acá, está bien. Sí. Mató la noticia. No pudiste rematar. Me dejó sin palabras. Después de matar a Menem, mató la noticia. Quiere que muera la noticia. Y sí, porque tuvo... En realidad, esta noticia salió también en toda Latinoamérica después. Y se cambió la fecha de la muerte. Lo dieron por muerto hasta en Wikipedia. Así que, mirá que tuvo muchos problemas con la familia de Menem. Todo en 10 minutos, ahí te das cuenta. Él dice 10 minutos. Y después yo leí en otras partes que había estado media hora. Bueno, sí. Pero vos date cuenta lo vertiginoso de internet. En media hora recorrió Latinoamérica la noticia, lo cambiaron en la enciclopedia más grande virtual del mundo. Terrible. Terrible, por eso él dijo basta con esta noticia, no puedo. No puedo hablar más, no, mejor. De lo de Clarín tampoco quería hablar. No aclares que oscurece, es un dicho. Claro. Está bien, puede ser, entendemos, es un error, hay que chequear un poco más a veces. Pero bueno, entonces no sabemos de dónde él sacó. No me quiso decir, porque de dónde sacaste el dato no me quiso decir. El tema es que, bueno, sí, el dato de dónde lo... No importa de dónde lo sacó, lo importante es que... El tema es que no lo chequeó. El tema es que no lo chequeó. Lo chequeó mal. Y este equívoco produjo, se difundió por todo el mundo y bueno... Pero Menem sigue vivito y coleando. Sigue vivo, sigue ahí en su banca. A los 79 años. A los 79 años, sí, no debemos, no ven. No, está muy bien. El tema es que tampoco está bueno tener problemas con la familia Menem. Así que yo lo comprendo. Sí, me acuerdo. Yo no hablaría tampoco. Tampoco hablaría mal. Yo sí me mandé. Yo creo que igual le puede salir bien porque con esto se hizo conocido, más conocido. Él. Sí, Zanoni. Igual que feo con... Y pero ya te queda ahí en el historial para nosotros periodistas, si se quiere, que te quede eso como... Es como que es... Tu credibilidad un poco se ve menoscabada, ¿no? Como... Así, bueno, este fue el que mató a Menem. Ya va a quedar el eslogan. ¿Será? O simplemente se pasa, y después se olvida. Quizá pase, ojalá que pase para Zanoni, ojalá que pase este. Que no muchos hablen de esto como estamos diciendo nosotros. A él no le debe gustar. No le debe gustar nada, pero bueno, es un error que nosotros, como estudiantes de periodismo y futuros periodistas, tenemos que analizar. Porque no deberíamos incurrir en los mismos errores. Por eso hay que chequear todo, chicos. Por lo menos tres veces, como nos enseñaron en la facu. Sí. Tres fuentes confiables. Y no es lo primero salir primero, lo más importante es salir primero. Totalmente. Todos los adictos a la web que quieren tener la primicia, sí, es importante, pero... Lo que pasa es que el problema es el equilibrio, ¿no? Tener el tiempo suficiente para chequear tantas fuentes como podamos y no perder, no sé si la primicia, pero por lo menos no salir último. Sí. Eso es lo difícil. Claro, no vas a salir... Claro, tipo, tres meses después, se murió. Bueno, ahí está la eficacia, ¿no? El periodista para la manejarse. La muerte de Michael Jackson, ahora no... Y bueno, pero capaz eso es un análisis acerca de las causas. Estamos seguros de que Michael Jackson se murió. Ahora sí, tenemos tres fuentes. Bueno, Euge, muy bien la columna. Bueno, muchas gracias. Ay, muchas gracias por todo. ¿Habrá otra columna de Eugenia Barro Nuevo este año? No, yo creo que no. Yo creo que ya la censuramos hasta el año que viene. Yo creo que sí. Voy a hacer las que no va a ser Camila Bonetti. Las mató. Bueno, le vamos a dar seguramente alguna otra columna de Euge. Se nos está acabando el programa, Laurita. Se nos acabó, pero nos vamos a ver el próximo viernes, que nos quedan ya dos programas, ¿no? Sí, últimos dos programas de esta novena temporada de La Cocina del Periodismo. Recordemos brevemente en este programa los temas tocados, calumnias e injurias, se han despenalizado, ya no podrán ser demandadas en sede penal. También sobre la cuestión de Aníbal Fernández contra el grupo Clarín y todo el embrollo con Antonini Wilson y las escuchas de Macri. Sí. Y la paparruchada. Y ahora hablamos de Sandro y Menem. Tuvimos a Laura Cañupam, ahí también en Huellas. Se nos está acabando el programa, Laurita. Se nos fue Ignacio Cardona, muchísimas gracias. Laura Brizuela, nos encontramos el viernes que viene a las 3 de la tarde, ¿te parece? Dale, nos vemos, Eugenio. Nos vemos, adiós. Chao. Hasta luego. Todos los días. Radio Palermo, FM 93.9.